Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que nos acompañan siempre desde todos los lugares del mundo. Los invito a que nos dejen desde ya acá en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas, experiencias. Todo esto lo vamos a conversar con nuestro especialista el día de hoy. Nuevamente les comento, que vamos a estar con Alberto López, un gran amigo de la familia de Mindalia, y hoy nos trae el siguiente tema: ¿cómo es el amor con una persona altamente sensible? Voy a darle la invitación o el espacio a Alberto para que se pueda sumar. Alberto, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar de nuevo con la familia de Mindalia. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Y vamos a empezar por hacer un pequeño repaso para las personas que hoy recién están escuchando este término. ¿Qué significa ser una persona altamente sensible? Una persona altamente sensible tiene una serie de características que, por decirlo así, la definen. La primera es que tiene una emotividad muy intensa, es decir, emociones muy fuertes. Muchas veces esa emotividad intensa viene unida a una gran empatía. Y esa empatía muchas veces también la hace sufrir. Yo sufro por aquello que me rodea, por aquello que viven personas de mi entorno. Muchas veces también las personas altamente sensibles tienen valores muy enfocados a la tolerancia, la solidaridad, el respeto, y se encuentran incómodas con lo que llamaríamos valores puramente mercantilistas, la competitividad pura, el pasar por encima de los demás en el trabajo. Este tipo de personas somatizan mucho, es decir, yo tengo algún tipo, por ejemplo, de conflicto emocional y rápidamente lo traslado a una sintomatología física. El cuerpo habla de aquello que yo emocional y energéticamente estoy viviendo. Y ese lenguaje es más intenso cuando eres una persona altamente sensible. Las personas altamente sensibles también en muchas ocasiones se ven excluidas. ¿A qué me refiero? Sus amigos o sus conocidos o su familia la tratan de caprichoso. ¿Pero por qué estás así? ¿Qué te pasa si no tienes ningún problema real? O a lo mejor, ¿por qué no te gusta este bar? ¿O por qué no estás cómodo en esta cafetería? Y eso lleva a las personas altamente sensibles a una exclusión y a una incomprensión que muchas veces es muy dolorosa. Cuando estamos en esa situación, las personas altamente sensibles tienden a buscar la soledad. La soledad como refugio, la soledad como protección, pero al mismo tiempo la soledad también como castigo, porque hoy me encuentro bien estando solo, alejándome del ruido, del ajetreo de una fiesta, pero mañana esa soledad se vuelve en mi contra y me tortura el no tener relaciones auténticas. Porque además otra cosa que pasa es que las personas altamente sensibles no buscan tanto las relaciones superficiales, sino relaciones de verdadera confianza. Y en una sociedad tan superficial, tan de aparentar como la nuestra, muchas veces vives esa sensación de decir, sí, tengo 1000 amigos en Facebook, tengo 1000 amigos en Instagram, pero no tengo a quien contarle un problema de verdad. No tengo a quien trasladarle una emoción auténtica. Y eso conduce a las personas altamente sensibles a mucha frustración y a mucha soledad. Alberto, ¿cómo influye la alta sensibilidad en la forma que las personas altamente sensibles se relacionan? Influye en todo. Influye en todo quiere decir que, por ejemplo, las PAS son normalmente más creativas. Pero cuando volvemos al tema de las relaciones, nos influye primero en que las PAS suelen tener miedo al conflicto. ¿Por qué? Porque imagínate que tú y yo discutimos. A lo mejor para mí es una discusión sin importancia, es simplemente un punto en el que estamos en desacuerdo. Pero si tú eres altamente sensible, lo que estás percibiendo en ese conflicto es falta de amor. No me siento amada, no me siento entendida, no me siento comprendida por Alberto. Y eso en muchos sentidos es una verdadera tortura. Por otro lado, las emociones de una persona PAS son muy intensas, lo cual la suele llevar a lo que llamaríamos enfados muy fuertes, sufrimiento muy fuerte y alegría también muy fuerte. Además, las PAS suelen tener problemas de autoestima. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces, si yo no me amo, atraigo por una ley del espejo a personas, por ejemplo, en mi pareja o en mi grupo de amigos, que no me respetan. Personas que me faltan el respeto, que me tratan mal, que en cierta manera inciden en esa herida que tengo. Todo eso hace que busquemos el refugio de la soledad. E insisto, la soledad puede ser un refugio en determinados momentos, pero también se convierte en una tortura. Las relaciones de las personas PAS son complejas por la complejidad de sus emociones, porque van en contra de una sociedad tan superficial, por decirlo así, pero al mismo tiempo son también relaciones de un gran valor, porque cuando una persona PAS se abre contigo y confía en ti y te apoya, lo hace con una profundidad, con una empatía y con un respeto que es muy difícil de encontrar. Por eso son relaciones muchas veces escasas, pero muy auténticas. Alberto, ¿qué nos puedes decir, o mejor dicho, nos puedes comentar un poquitito por qué las personas altamente sensibles tienden a experimentar dependencia emocional en sus relaciones? Pues mira, es un riesgo que muchas veces las define. Y las define porque las PAS tienen normalmente una falta de autoestima. No me amo, no me respeto. Como yo no me amo, como no me respeto, estoy buscando la aprobación externa. Cuando soy niño, busco la aprobación, por ejemplo, de mi padre o de mi madre. ¿Qué pasa? Las PAS tienen una gran empatía. Conecto mucho emocionalmente con el entorno, con compañeros de trabajo, con mi padre, con mi madre. Eso tiene una parte positiva. Por ejemplo, pueden ser grandes terapeutas, grandes sanadores. Pero tiene una parte negativa. Cuando yo conecto mucho con tu emotividad, hay una parte de mí que me responsabiliza de lo que tú sientes. Si yo te veo que llegas enfadada, hay una parte de mí en esa conexión que dice, el enfado es culpa mía. He sido yo quien ha provocado que te enfades. Eso quiere decir que el niño va a estar, por decirlo así, desesperado por recibir la aprobación y la aceptación del padre y de la madre, que se va a culpabilizar por a lo mejor problemas que son de la pareja, que va a sufrir mucho si no se ve aceptado y que todo eso se va a convertir después en un patrón dominante a lo largo de sus relaciones. A lo mejor hoy ya no busco la aprobación de mi padre, ahora busco la relación de aprobación de mi marido o incluso de una persona de autoridad, por ejemplo, mi jefe. Y cuando no siento esa aprobación, sufro y me culpabilizo mucho. Todo ello nos lleva a que hay que trabajar siempre la autoestima. Y debe ser la prioridad absoluta en una persona altamente sensible. Cuando me doto de una autoestima correcta, puedo gestionar el conflicto, aprendiendo a ponerte límites. Puedo tener una resiliencia emocional, es decir, si en un momento dado la vida me da un golpe, puedo levantarme y recuperarme. Las personas altamente sensibles muchas veces viven golpes demoledores a nivel emocional, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un divorcio, y no son capaces de salir adelante. Cuando trabajo mi autoestima y mi resiliencia, puedo construirme de nuevo y hace más que esa construcción nueva sea una reconstrucción más sabia. Por eso es tan importante ser consciente de que soy altamente sensible y trabajar la autoestima. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo nos puedes contar un poquitito qué estrategias pueden ayudar a una persona altamente sensible a gestionar valga la redundancia, su alta sensibilidad en una relación? Pues hay varias. La primera, aprender a escucharse. ¿Qué quiere decir con esto? Pasamos muchos años olvidando lo que sentimos de verdad. Por ejemplo, imagínate que yo en el trabajo tengo que facturar y yo no estoy feliz en este trabajo, no me encuentro a gusto, es mucho estrés para mí. ¿Y qué me digo a mí mismo? Sigue, ya descansarás en vacaciones dentro de 3 meses. Ahora no tienes tiempo para tomarte un día de descanso. O imagínate una madre que la duele el cuerpo, que está enferma, pero que se autoimpone seguir cuidando a sus hijos y priorizando a sus hijos. Nos olvidamos de cómo escucharnos. Pues lo primero que tengo que hacer es escucharme de verdad. Segundo, disociarme de la emoción. Yo no soy mi emoción. Yo no soy mi enfado, yo no soy mi tristeza, yo no soy mi pena. Llega un momento en que yo siento que yo, como Alberto, soy la tristeza que tengo, el enfado que tengo. Y ese es un camino en el que toda mi percepción de la realidad se ve alterada. Tengo que separarme de la emoción. Para separarme de la emoción puedo, por ejemplo, aprender a meditar. Puedo, por ejemplo, controlar mi respiración, realizar respiración diafragmática para controlar mi emoción. Puedo también, en muchos sentidos, reflexionar sobre un concepto y es lo que tú me estás diciendo es distinto a lo que yo interpreto. ¿A qué me refiero? Muchas veces una persona se dirige a nosotros con cariño, con respeto, con tolerancia, pero yo no veo la realidad objetiva. Yo veo la realidad desde mi herida. Si yo tengo la herida de la soledad o del abandono, mi realidad la veo desde esa herida e interpreto tus palabras, que pueden ser muy dulces y muy amables, como una agresión. Tengo que aprender a escuchar objetivamente. ¿Qué me quiere decir Pepe, Juan? ¿Qué me quiere decir Fairuz? ¿Me están atacando? ¿Me están agrediendo? ¿O estoy interpretando como agresión un comentario? Las personas altamente sensibles tendemos a quedarnos con lo malo en una conversación. Tú imagínate que quedamos a tomar un café y hablamos de 100 cosas y tú a lo mejor me dices 4 cosas bonitas y me haces una pequeña crítica. Yo al día siguiente solo recuerdo la conversación, me ha criticado. Pues tengo que aprender a realizar una escucha más objetiva. Oye, me ha dicho 4 cosas positivas y una que, bueno, que puedo corregir y no torturarme por ello. Aprender a diferenciar culpa de responsabilidad. Yo no puedo culpabilizarme por cosas en las que yo no he tenido ninguna participación. Y cuando me estoy vinculado a una relación, tengo que aprender que mi responsabilidad termina en lo que yo te digo, no en cómo tú interpretas lo que yo te he dicho. Ese tipo de herramientas nos ayudan gradualmente a irnos, por decirlo así, convirtiendo en espectadores de nuestra vida, disociándonos de la emoción y pudiendo encontrar herramientas mucho más profundas. Mientras estamos inmersos en la tormenta emocional, no somos capaces de ver con claridad lo que vivimos y terminamos culpabilizándonos mucho. Alberto, ¿cómo se puede establecer límites saludables en una relación cuando uno o ambos son paz? Desde el amor a uno mismo. Siempre desde el amor a uno mismo. Cuando yo aprendo a amarme, soy asertivo y te pongo un límite. Ese límite es, por respeto a mí mismo, por amor a mí mismo, no tolero este tipo de actitudes. Pero además pasa otra cosa. Cuando yo aprendo a amarme y amarme de verdad, dejo a un lado herramientas de chantaje y manipulación que a veces las personas altamente sensibles también utilizan. Una persona altamente sensible en su empatía conoce muy bien a la otra persona. Cuando no sabe gestionar su situación, puede convertirse en un manipulador emocional muy intenso. Desde la evitación de mi dolor, desde la evitación de mi sufrimiento, te manipulo para conseguir lo que yo quiero. Pues cuando aprendo a amarme y aprendo a ser un espectador objetivo de mi relación y a no dejarme llevar por mi emoción, ahí puedo decidir, mira, hasta aquí es justo para mí, pero si voy más allá le estoy manipulando a mi pareja. Poner las cosas en un contexto. El que hoy discutamos no quiere decir que sea el final de la relación. No dramatizar. Tendemos a convertir cualquier conflicto en una señal inequívoca de que esta relación no tiene posibilidades. No. Este conflicto hay que entender de dónde viene y sanarlo. Y muy importante, darme derecho a las conversaciones desagradables. Aprender a vivir el conflicto quiere decir que a lo mejor yo tengo que exponerte algo que no es fácil de decir, que no es fácil de escuchar, pero en una relación sana tiene que haber conversaciones desagradables. Si yo evito decirte algo, si yo escondo mis sentimientos, si yo no me atrevo a compartir contigo de verdad, eso va a terminar minando e incluso arruinando nuestra relación. Yo tengo que tener el valor de decir, mira, yo quiero cambiar esto en nuestra relación, yo quiero enfocarlo de otra manera, yo quiero vivir esto de otra forma, o estos son mis sentimientos auténticos. Muchas veces los PAS, como necesitamos aprobación y tenemos miedo al conflicto, escondemos nuestra emotividad, escondemos problemas y necesidades que hay en la relación y un día, permíteme la expresión, estalla todo. Pues hay que coger y sentarse y tener conversaciones desagradables. No quiero hablar de esto, pero por amor a mí mismo y por amor a nuestra relación, vamos a mantener esta conversación. Porque si no la mantengo, esta raíz oscura arruinará la relación. Eso es muy necesario también. Alberto, muy a propósito del amor propio, que lo dijiste en un principio, ¿cómo pueden las personas PAS aceptarse, comprenderse y amarse a sí mismas? Qué gran pregunta y qué difícil. Yo lo primero que te diría es entender lo que significa persona altamente sensible. Por ejemplo, las personas altamente sensibles tienen tendencias a adicciones vinculadas a la alimentación. Tienen tendencia a buscar la soledad. Me llaman los amigos, yo no quiero salir ¿Y qué piensan mis amigos? Jo, qué raro es Alberto que no quiere salir. ¿Y yo qué integro? Soy raro. Si soy raro, no me merezco el amor de mis amigos. Y al final me convierto en un solitario, pero forzoso, por decirlo así. Pues lo primero es entender que lo mío, mi naturaleza, mi actitud, mis sentimientos, no son caprichos. No son que yo sea tonto o que sea menos válido. Es que mi naturaleza realmente es así. Entender que muchas veces esa naturaleza altamente sensible implica una somatización. Las personas altamente sensibles tienen, por ejemplo, más tendencias a las alergias alimentarias, a determinadas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Crohn, el intestino irritable, el SIBO, incluso la fibromialgia. Cuando yo conozco qué significa ser persona altamente sensible, entiendo mucho de lo que me ocurre y dejo de castigarme por todo ello. Darme derecho a ser tal y como soy, aunque no sea como la sociedad me pide, aunque no sea como me exige la publicidad, tengo un gran valor que aportar a la sociedad. Darme derecho a romper el principio de fidelidad y lealtad al clan. Uno de los grandes motivos de sufrimiento de un pas es: yo no soy como mis padres esperan. Yo no soy como a mi abuelo le hubiese gustado. Yo no soy seguidor de los principios y valores de mi clan. Cuando yo soy distinto a mi clan, y muchos pas son sanadores familiares, cuando soy distinto a mi clan, me siento excluido y en esa exclusión sufro mucho. Pues darme derecho a ser tal y como soy, a desafiar al clan. Por ejemplo, a lo mejor yo soy vegetariano, pues tengo derecho a decir a mi padre, yo hoy no quiero comer cordero o unos filetes y no me siento culpable, no estoy despreciando la comida que me pones, simplemente son mis principios. Y eso tenemos que aprender a defenderlo, aprender que el que yo sea distinto a una mayoría, por decirlo así, no significa que tenga menos valor. Es más, insisto, las PAS son personas de un gran valor en muchos momentos. Lo que pasa es que son grandes incomprendidos. Tengo que ir un poco en esa línea de autoconocimiento, de entender la naturaleza de lo que es ser un PAS y de marcar límites. Conocerme, entender mi naturaleza, escuchar mis sentimientos y poner límites. Y esos son pasos imprescindibles. Alberto, a propósito de el autoconocimiento, ¿qué papel tiene el autocuidado en la capacidad de las personas altamente sensibles o en la capacidad que tienen las personas altamente sensibles para relacionarse de manera saludable? Mira, Fairuz, antes decías que un PAS tiene tendencia, y tienes toda la razón, a ser dependiente emocionalmente. Cuando yo soy dependiente emocionalmente, lo primero que hago es dejar de cuidarme, dejar de amarme. Y me convierto, por ejemplo, en el salvador, en el mártir. Es decir, me sacrifico para ganar el amor de aquel que me rodea. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor a mi pareja le aguanto los malos tratos. Porque si soporto su forma de actuar o su forma de hablar, antes o después me querrá. A lo mejor me convierto en el cuidador de un enfermo del clan. Mis hermanos están por ahí de viaje y yo, ¿qué hago? Sacrifico mis vacaciones para cuidar de un enfermo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor así me aceptan, porque no quiero vivir un conflicto. Tenemos que aprender no a ser egoístas como tal, pero sí a anteponerme a los demás en muchos momentos. Yo tengo mis necesidades, tengo mis hobbies, mis sentimientos y tengo que hacerles valer. Mi tiempo libre es tan valioso como el de mi hermano. Mi trabajo tan valioso como el de cualquier otro miembro de la familia. Y tengo que saber anteponerme a otras necesidades que muchas veces queremos satisfacer para recibir amor a cambio. Si yo me olvido de mí mismo y te privilegio a ti, tú me querrás. No, me quiero a mí mismo, me respeto y mis necesidades tienen que ser contempladas dentro del conjunto. Yo no valgo menos que mi hermano. Mi vida, mi trabajo o mis vacaciones no son menos importantes. El autocuidado incluye la parte física, cuidar mi físico, la parte emocional, la parte intelectual y la parte espiritual. No puedo sentirme culpable porque me haya ido a tomar un café con un amigo. No puedo sentirme culpable porque haya necesitado un periodo de soledad para leer. Si los demás no lo entienden, es un problema. Pero yo necesito esta media hora para leer. Y en ese sentido, tengo que ser, permitidme la palabra, muy firme. Defender mi espacio, defender mi tiempo, defender mi soledad. No sentirme culpable por querer soledad. Y aquí, paradójicamente, aunque defiendo mi derecho a estar solo, también tengo que forzarme a la compañía. ¿A qué me refiero? La soledad es muy cómoda. pero se vuelve en mi contra. Los padres tenemos que aprender a forzarnos. Forzarnos quiere decir, hoy me esfuerzo a ser un poco más sociable. Salgo de mi zona de confort. Salgo de mi zona de confort para presentarme a un desconocido, para hablar con un compañero en el trabajo que me da un poco de corte, me da un poco de miedo, soy tímido, pero salgo de mi zona de confort. Tenemos que tener el valor para salir de la zona de confort, porque los PAS nos rodeamos de una zona de confort muy, muy fuerte, por decirlo así, y nos cuesta mucho salir. Pues tenemos que salir de esa zona de confort para crecer, si no, no vamos a poder crecer. Gracias, Alberto, por responder a esta pregunta. ¿Nos quisieras compartir o nos puedes compartir algún apoyo o herramientas adicionales que puedan beneficiar a una persona altamente sensible? Primero, cuidar lo que me alimenta. Y cuidar lo que me alimenta es, por ejemplo, la alimentación nutricional, por decirlo así. También es lo que veo en televisión, lo que leo, lo que escucho. Las PAS somos muy sensibles a las noticias, muy sensibles a la música, muy sensibles a la alimentación. En ese sentido tenemos que ser muy disciplinados. Yo tengo que saber que este tipo de película o este tipo de música a mí no me viene bien, porque me altera, porque me estresa. Respetar los ciclos de sueño, importantísimo. La mayor parte de los PAS tienen algún tipo de insomnio. Tengo que ser muy consciente de que hay que mantener una disciplina de sueño. Me voy a la cama a esta hora, me levanto a esta hora. Antes de irme a la cama no me pongo, por ejemplo, con pantallas, el iPad, el ordenador, el teléfono, porque todo eso me produce un cambio en mi equilibrio. Tengo que aprender a poner un punto y final al pensamiento. Imagínate, he tenido una discusión con mi jefe a las 4 de la tarde. Son las 12 de la noche y no puedo dormir porque estoy repasando una y otra vez lo que él me dijo, lo que yo le dije, cómo me sentí, cómo... No. Tengo que aprender a meditar y a disociarme de estas experiencias, a ser un testigo. Y cuando llega el punto tengo que aprender, y entiendo que es muy difícil, a frenar mi mente. No puedo llevar 8 horas dándole vueltas a esta discusión. No puedo llevar 8 horas torturándome porque yo a mi jefe no le dije. O le dije yo qué sé qué. Tenemos que ser disciplinados en ese sentido, porque tenemos mentes muy ruidosas. Y esa mente ruidosa me lleva a un camino de mucho sufrimiento. Tenemos que valorar nuestras inquietudes. Muchas veces los PAS tenemos grandes inquietudes de carácter espiritual y nos da vergüenza reconocerlo. Nos da vergüenza a lo mejor contarle a nuestros esposos o nuestras mujeres que es que a mí me interesa el karma o me interesa la reencarnación. Validar, defender mis principios. La naturaleza, fundamental. Fundamental, pasear por la naturaleza. Muchas veces tenemos también tendencia a necesitar el sol. Y al mismo tiempo tenemos que cuidar el no estar expuestos al sol en las horas más potentes. Tenemos que hacer una autoescucha de mi cuerpo y de mis emociones, en cierta manera constante y disciplinada, pero que no sea obsesiva. Porque a veces entramos en una dinámica en la que dices, ¡ay, me duele el dedo! ¿Por qué me dolerá el dedo? ¿Qué pasará que me duele el dedo? Y me obsesiono. Hay que desdramatizar también. Hay que tener sentido del humor. Hay que quitarle importancia a las cosas. Cuando entramos en una dinámica de sobreanalizar, sobrepensar, sobresentir las cosas, terminamos sufriendo. Me escucho, pero al mismo tiempo desdramatizo lo que me pasa. Y me abro a la escucha objetiva. No parto del principio de que todo el mundo me quiere criticar o todo el mundo me quiere atacar. Nos ponemos rápidamente a la defensiva y tenemos que ser, por decirlo así, más objetivos. A lo mejor no me quieren atacar, a lo mejor me quieren ayudar, pero no saben cómo. Pues eso hay que tenerlo también en cuenta. Alberto, muchísimas gracias por este tema tan maravilloso que estás compartiendo con toda la comunidad de Mindalia el día de hoy. Hay muchas preguntitas por el chat, muchísimas. Quiero que vayamos con todas ellas, pero antes quiero invitarte, Alberto, a que nos hables de tu curso. Muchas gracias. El 12 de mayo empiezo un curso que es a través de Zoom, con reuniones en directo, pero también grabadas. Las vais a poder ver diferidas. ¿Sobre qué gira este curso? La manifestación del dinero. ¿Cómo manifestar el dinero? El dinero es un concepto muchas veces tabú. No nos atrevemos a hablar de él, nos parece poco espiritual, nos avergüenza. Y sin embargo es una fuente de gran sufrimiento en nuestra vida. Generar, manifestar y atraer dinero, entendiendo primero a nivel energético, ¿cómo lo hacemos? Segundo, ¿de dónde vienen grandes bloqueos? A veces, por ejemplo, del clan, de vidas pasadas. Tercero, ¿cómo funcionan las leyes de manifestación y atracción? Cuarto, ¿por qué no me funcionan los decretos? ¿Por qué yo decreto algo y no veo cambios? Quinto, ¿cómo, por decirlo así, anteceder, cómo promover el cambio en mi vida? Ir conociendo energéticamente el origen del dinero. El dinero no es más que la manifestación física de una energía. Si comprendo cómo funciona esa energía, si comprendo cómo atraerla, manifestarla y cómo son sus ciclos, mi vida puede dar un salto en calidad. Quitar todo el concepto del dinero como algo avergonzante, como algo que no puede ser espiritual. Yo soy un ser espiritual en todo lo que hago, en la fábrica, en el gimnasio, en yoga y en mi relación con el dinero. Pues ese es el objetivo de este curso. Aprender a gestionar la energía para atraer la manifestación del dinero. Son 4 clases, 4 reuniones vía Zoom, que además vamos a tener después la opción de ver grabadas, con un contenido práctico. Yo soy una persona práctica. Yo soy canalizador y la canalización tiene que tener un componente de transformación en mi vida. No es un debate, no es filosofar, es transformar. Decretos, rituales y actos de psicomagia que compartiré con vosotros para que podáis dar un vuelco a este concepto tan importante en nuestra vida. Os espero el 12 de mayo. Gracias. Bueno, ya la invitación queda abierta para todos los que deseen participar. Les recuerdo que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Alberto López para que ustedes también puedan transformar sus vidas a través de la manifestación. Vamos a ir entonces, Alberto, con las preguntitas del chat. Y primero vamos con Evangelina. Ella nos dice, ¿cómo hago para decirle a una persona que culpa a todo el mundo por sus males, que ya no culpe a todo el mundo? Pues mira, la respuesta no sé si te va a gustar, pero aunque se lo digas, ella probablemente no te va a querer escuchar. Lo que tenemos que hacer en estos casos es no apoyar su victimización. Yo no te victimizo. Cuando victimizamos a alguien, le quitamos su poder, le quitamos responsabilidad y le quitamos libertad. Lo que pasa es que la víctima también tiene un componente que es satisfactorio. ¿A qué me refiero? Si yo me victimizo, no tengo que responsabilizarme de mis actos. Si yo me victimizo, no tengo que corregir nada ni tengo que sanar nada. Si yo me victimizo, tengo una vida cómoda en el sentido de que no salgo de mi zona de confort. Por eso, cuando tú le digas a esta persona, oye, no te victimices, no te sorprendas si esta persona no te quiere escuchar. ¿Qué es lo que tengo que hacer desde mi óptica, desde mi perspectiva? No solo decírselo, actuar desde lo que llamaríamos no te refuerzo como víctima. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en ocasiones a lo mejor tienes que negarle un momento de ayuda. En ocasiones a lo mejor tienes que decirle, mira, no voy a hacer esto por ti porque puedes hacerlo por ti misma. No voy a, por ejemplo, llevarte en coche a no sé dónde porque eres capaz de ir por tu cuenta o de coger el tren. Y eso que ella puede interpretar como una falta de amor, no me quieres, eres mala amiga, es que si me quisieses de verdad me llevarías tú, es decir, chantaje emocional, lo que estás haciendo es ayudarla a responsabilizarse y a empoderarse. Cuando somos víctimas, aunque suframos, nos acomodamos. Qué mala suerte tengo, qué mala vida tengo, todo es culpa de los demás. Pues a lo mejor yo no te puedo desmontar intelectualmente ese rol, pero puedo dejar de alimentarlo. Y en ese sentido tienes que ser firme y atreverte a ser asertiva. No, yo hoy no te hago este favor. No porque no te quiera, sino porque te estoy victimizando. Responsabilízate y hazlo por ti misma. Gracias, Alberto, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con Mario Acosta desde México. Nos dice, mi sensibilidad se ha caracterizado por vivir en un proceso de miedo, inseguro y desconfiado, y posteriormente viene la culpa y finalmente la tristeza y depresión. ¿Cómo usar el coraje para salir del miedo, la tristeza y la depresión? El problema de todo esto es que es una cadena muy frecuente y es una cadena que empieza en que no me amo. Si yo no me amo, no confío en mí. Si no confío en mí, cualquier reto que tenga la vida, cualquier prueba, cualquier problema, no voy a ser capaz de superarlo. Mi vida va a estar caracterizada por retos que no puedo superar. Y ya estoy anticipando, creando un futuro que cada vez va a ser peor. Tienes que remitirte al origen, aprender a amarte y a respetarte. Cuando me amo, confío en mí. Confiar en mí quiere decir, la vida no tiene por qué tener tantos problemas y los que tenga estoy capacitado para solventarles. La cadena que ha seguido es una cadena muy habitual. Y también es muy habitual, lamentablemente, que las PAS terminen con depresión. Entre la soledad, la incomprensión, el círculo de autocastigo y una mente, permitidme esta expresión, demasiado ruidosa, vamos directo a esa depresión. Y otra cosa, cuando tengo depresión, lo primero que también tengo que pensar es cómo me alimento. Si yo tomo muchos refrescos, si estoy consumiendo harinas refinadas, dulces de estos que venden en las tiendas empaquetadas, en plástico, etc., toda esa comida chatarra, esa comida basura, permitidme la expresión, también me va a llevar hacia la depresión. Pues ámate, respétate, emprende algún tipo de actividad física. Yo te recomendaría yoga, pero cualquiera que tú sientas como tuyo, cuida tu alimentación y ganando confianza podrás emprender un camino de coraje. Si ahora intentas emprender ese camino sin amarte, sin respetarte, no creo que seas capaz. Pues empieza a cuidarte, a valorarte y ahí sentirás la confianza para ser asertivo, para tener coraje y para avanzar. Y hay una cosa muy importante. Ser paz también tiene cosas excepcionales, creatividad, tolerancia, solidaridad, una capacidad de ver el mundo con una sensibilidad maravillosa. No es un castigo, es simplemente que no lo sabemos vivir. Y podemos salir del pozo de la depresión, podemos salir del miedo, podemos salir de la incertidumbre. No pensemos que es una condena para toda la vida. No seamos victimistas. Gracias, Alberto, por tu respuesta. Vamos a ir con Madeleine Torres. Ella nos dice, ¿una paz tiende a ser intolerante? Qué buena pregunta. Mira, no te voy a hacer ni un sí ni un no radical, pero sí te voy a explicar lo que yo creo que es el proceso de la intolerancia en los PAS. Imagínate que yo soy un PAS que ha sufrido mucho en su vida, que me he sentido agredido, incomprendido, que me he sentido excluido. Tengo tanto miedo al sufrimiento que cualquier cosa que, por decirlo así, me parezca agresivo, yo voy a despreciarla. Eso me puede llevar a prejuicios, a intolerancias y a una actitud muy defensiva. Para que yo no sea intolerante, para que yo pueda, por ejemplo, liberarme de mis prejuicios, para que pueda establecer relaciones con una persona que acabo de conocer de una manera mucho más sana, tengo que confiar en mí y, por decirlo así, confiar en que nuestra relación puede ser sana. Si yo estoy acostumbrado a sufrir, si estoy acostumbrado a que la vida sea dura conmigo, ¿qué voy a hacer? ¿Desconfío de ti? Y cualquier cosa que tú hagas que no corresponda a mi estereotipo de una persona en la que puedo confiar, rápidamente va a hacer que no te quiera a mi lado. Y sí, me vuelvo intolerante. Pero no es una intolerancia por crueldad, es una intolerancia por evitación del sufrimiento. Cuando yo aprendo a evitar mi sufrimiento, a sanarlo, soy tolerante. Pero el sufrimiento mal gestionado sí me puede llevar a ser intolerante y a tener muchos prejuicios. Muchísimas gracias, Alberto, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Mapi desde Ecuador. Nos dice, me identifico con los rasgos que has mencionado. ¿Se puede confirmar que soy PAS a través de un diagnóstico? Un diagnóstico clínico como tal no creo que haya, pero sí hay una serie de rasgos comunes de los que hemos hablado hoy que llega un momento en que dices, es que lo soy, es que me identifico. A lo mejor hay rasgos que yo no cumplo, pero me identifico. No hay un examen como tal, hasta donde yo sepa, pero sí hay simplemente eso. Me han citado 10 rasgos, me han citado 15, cumplo la mayoría, ya está. Simplemente eso. Además, él resuena conmigo. Cuando resuena contigo, puedes estar convencida de que es porque lo eres. Gracias, Alberto. Vamos ahora con Mary Vázquez. Ella nos dice, tengo un novio en otro país, a veces nos enojamos, pero siempre volvemos a ser novio. Él también es altamente sensible. Por lo mismo, nos cuesta trabajo entendernos. ¿Qué pasa en una relación? Mi pareja es mi espejo. Yo proyecto mi oscuridad y mi luz en esa relación y él en mí. Las personas altamente sensibles tenemos una emotividad muy compleja. Si yo soy altamente sensible y tú también, multiplicamos esa complejidad. Muchas veces las parejas de las personas altamente sensibles que mejor funcionan, por decirlo así, son aquellas personas que son muy estables a nivel emocional, pero muy comprensivas con la naturaleza altamente sensible de su cónyuge. Cuando los dos son altamente sensibles, tenemos que comprender muy bien nuestra naturaleza, tener, voy a llamarlo así, cabeza fría, es decir, no me dejo arrastrar por un conflicto, no me dejo arrastrar por un momento de discusión, me separo emocionalmente porque corro el riesgo de que yo, mi alta sensibilidad, te arrastre a ti a una discusión multiplicada o a una tristeza multiplicada. Tenéis que hablar mucho sobre lo que significa ser altamente sensible, mucho sobre vuestros sentimientos, aprender a confiar en mí mismo y en ti. Que, por decir así, sea una relación muy profunda, pero evitando el victimismo. Entre personas altamente sensibles es muy importante esa distinción entre lo que yo te digo y lo que tú interpretas. Tenéis que trabajar mucho en esa dirección. Gracias, Alberto, por responder. Vamos a ir con Nera, que nos saluda desde México y nos dice, ¿cómo una persona altamente sensible puede tener amor hacia ella misma? Pues mira, hay distintas herramientas. Por ejemplo, enfocarte en tus virtudes. ¿A qué me refiero? Tú imagínate que has tenido un día en el trabajo. En la oficina todo el mundo a lo mejor te quiere, todo el mundo está a gusto contigo, todo el mundo te valora, pero un compañero te ha criticado porque has hecho algo mal. Pues tener la disciplina mental de focalizar lo correcto, lo que hago bien todos los días, y no el error puntual. Desdramatizarlo, usar el humor, escucharte de verdad. Muchas veces, como te decía antes, no escuchamos nuestros sentimientos. Escuchar mi cuerpo. Aquí quiero hacer una mención. Escuchar el cuerpo es imprescindible, porque escuchando mi cuerpo puedo tener muchos mensajes acerca de mis procesos. Pero escuchar mi cuerpo no es dejar que mi cuerpo sea un dictador. Yo tengo que entender lo que mi cuerpo me quiere decir, pero yo no soy esclavo de mi cuerpo. Porque los pasos a veces entramos en dinámicas, es decir, no salgo de casa, ¿por qué? Me duele un poco la espalda. No voy con mis amigos, ¿por qué? Porque el pie no sé qué. No, yo escucho mi cuerpo, pero mi cuerpo no es mi amo. Yo no soy esclavo de mis sensaciones o sintomatologías físicas. Y eso es muy importante tenerlo muy presente. Imprescindible la meditación. La meditación es la mejor herramienta para frenar la mente. Y la mente en muchos momentos es enemiga del paz. ¿Por qué? Porque soy cruel conmigo mismo. Porque solo veo lo negativo. Porque me recreo en mis errores. Cojo y me vuelvo al ayer y repaso cuando con 15 años hice esto, con 20 el otro. Tenemos que aprender a focalizarnos en el hoy. Porque nos atrae el ayer. Queremos cambiar el ayer, que obviamente es imposible. Y nos recreamos en esos errores que realizamos. Y claro, cuando estoy separado del presente y vivo solo el ayer, ¿después qué hago? Me proyecto al mañana. ¿Y qué pasa en el mañana? Que también va a ser terrible. Tengo que meditar para parar el ruido mental, focalizarme en el hoy. Imprescindible la meditación, de verdad. Es la gran herramienta. Si no soy capaz de focalizar mi atención en el hoy y estoy siempre recreándome en el ayer y proyectándome al mañana, voy a sufrir muchísimo. Tengo que quitarme los estereotipos. Por ejemplo, a lo mejor yo con mi edad tengo que tener un sueldo de no sé cuántos, según la televisión. Tengo que tener una casa de no sé cuántos metros cuadrados. Y dices, es que yo no soy así. Es que yo no soy ni tan rico, ni tan famoso, ni tan guapo, ni tan simpático. Pues tengo que liberarme de los estereotipos. Porque el no ser un estereotipo muchas veces me hace mucho daño. Yo no soy tan triunfador como esos hombres de la televisión. Ni tan listo, ni tan... No, yo tengo derecho a ser tal y como soy. Tengo que romper esa necesidad de ser fiel al clan. Insisto mucho en esto porque nos autosaboteamos para no enfrentarme al clan, para que mis hermanos, mis padres, no, por decirlo así, no me critiquen. Quererme también significa decir, tengo derecho a ser distinto a como ellos quieren. Tengo derecho a hacer las cosas a mi manera. Tengo derecho a poner límites y a mantener relaciones difíciles. Difíciles en el sentido de decir, hoy me siento a discutir con mi padre, punto. No porque no le quiera, sino porque tengo derecho a tomar esta decisión, a vivir de esta manera. Y es un momento difícil y es una conversación desagradable, sí, pero hay que hacerlo. Y cuando pones límites, aprendes a amarte. Gracias, Alberto, por tu respuesta. Vamos a ir con Constanza desde Chile. Ella nos dice, las personas altamente sensibles, ¿tenemos tendencia a estar con personas narcisistas? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Por nuestra baja autoestima. Si yo tengo baja autoestima, atraigo maestros. Maestros que son aquellos que me muestran de lo que carezco. Si yo tengo una baja autoestima, atraigo a una persona narcisista, una persona que no me valora, una persona que incluso me puede ¿Ofender o atacar? ¿Para qué? Para que yo aprenda a ver mis heridas y a sanarlas. Por eso sí tenemos tendencia a atraer personas que nos envuelven en dolor, por decirlo así. Personas narcisistas, personas que son maltratadores, sí, pero no les veamos como enemigos. Veámosles como lo que son, maestros. Has venido a mi vida a señalar mi carencia, a señalar mi herida. Pues sano. Sano y ojo, si tengo que poner un punto final a una relación, pongo punto final a una relación. Porque aquí aparece otro problema de las PAS. Me siento culpable si me divorcio. O me siento culpable si termino con mi pareja. O me siento culpable si pongo un punto final a mi noviazgo. Pues yo tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a amarme. Y en ese camino, a lo mejor tengo que romper una pareja. No nos sintamos culpables por, en un momento dado, poner un punto final a una relación. Gracias, Alberto. Vamos con una pregunta más de Mapi. En este caso dice, soy paz cuando en el trabajo me comentan un aspecto a mejorar, pero yo me enojo porque siento que me atacan. Ese es un rasgo muy particular de los paz. Convertimos algo que es objetivo, imagínate, tú has hecho, yo que sé, una hoja Excel y no está bien hecha. Y dice tu jefe, oye, tienes que cambiar esto. Convierto algo objetivo en un ataque subjetivo. Me atacan a mí. No. No me están atacando. Están a lo mejor haciendo una reflexión sobre que no has terminado un trabajo o que has llegado 5 minutos tarde, lo que haya sido. Tenemos que disociar la parte objetiva de mi sensación subjetiva. Si yo todo me lo tomo como personal y todo me lo llevo al plano personal, sufro. Pues tenemos que ser objetivos y decir, oye, pues es verdad, he llegado 10 minutos tarde o no he terminado bien esta hoja Excel. Y eso no es que no me quieran, que me ofendan o que me ataquen. Es una realidad objetiva. Hay que hacer ese trabajo de aprendizaje. Alberto, una más. Ahora sí te prometo que es las la que última. Las vamos que con Marta Patricia desde Nicaragua. Ella nos dice, pero ¿cómo llego a ese nivel de amor que usted ha logrado a sí mismo? ¿Cuál ha sido su camino? ¿Algún libro o una práctica espiritual o curso? Primero y antes de que se me olvide, quiero hablar de algo que no he mencionado, el arte. El arte es muy sanador. Pintad, escribid, componed música, interpretad música, lo que queráis. Buscad alfarería. Es decir, el aspecto creativo y artístico de las PAS es maravilloso. Y no solo maravilloso en un sentido artístico, también en un sentido sanador. Dicho esto, ¿cómo he llegado a este punto? En principio ya te tengo que decir que yo tengo muchas cosas que ignoro y muchas cosas que no he sanado. ¿Vale? Vaya eso por delante. Dicho esto, yo he llegado aquí por dos cosas. Mi experiencia personal, yo soy paz y he vivido momentos muy conflictivos de mucho sufrimiento, y segundo, porque yo soy canalizador. Entonces he tenido el regalo de que mis guías me han instruido en muchos conocimientos acerca de la alta sensibilidad y me han dado herramientas que he llevado a mi vida para sanar. Pero insisto en que me queda mucho camino por realizar. En cuanto a herramientas concretas que puedas buscar o que puedas, yo insisto en la meditación, de verdad, es que creo que es la gran herramienta. Los libros están muy bien, pero el problema del libro es que muchas veces me llega intelectualmente, pero no me llega a la emoción, no me llega a mi inconsciente. Y sí, me sé la teoría, pero mañana hago exactamente lo mismo. Pues para que cambie mi práctica, tengo que meditar. Y eso es imprescindible, de verdad. La meditación os va a dar tranquilidad mental, os va a dar esa sensación de objetividad, de decir, oye, puedo recrear lo que me pasó esta tarde con mi jefe y en cambio tomármelo como un ataque personal, ver la realidad objetiva. Pues eso nace en muchos sentidos de la meditación. Os va a ayudar a dormir, imprescindible dormir bien para un paz, en la medida de lo posible. Os va a dar lo que llamaríamos un sentido. El que yo sea paz tiene sentido, por ejemplo, para mi aprendizaje, por supuesto, pero también para el de mi clan. Los paz somos el prólogo, el preámbulo de una nueva humanidad, nuevos valores, nuevos principios energéticamente. Una persona paz tiene el cuarto chakra, que es el chakra corazón, el de la empatía, el de la tolerancia, mucho más desarrollado. Una persona más volcada en la productividad, en ganar dinero, perdona la expresión, te piso la cabeza con tal de facturar más, esa persona ya es de una humanidad antigua. Nosotros somos más solidarios, más tolerantes, tenemos ese potencial. Los paz son grandes sanadores, grandes filósofos, grandes terapeutas, pero tenemos que validar y desarrollar ese potencial. La vida. Aprovecha lo que estés viviendo para aprender. No hay, para mí, al menos un libro mágico. lo más aproximado a una herramienta mágica es la meditación. Así que medita, medita, medita. Alberto, un millón de gracias. Como siempre, es un gusto enorme tenerte con nosotros. Quiero, antes de despedirnos, porque el tiempo ha pasado volando, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo te conseguimos en las redes sociales. Muchas gracias. Me podéis encontrar en Instagram y en Facebook como Alberto López Canalizador. Allí voy a compartir contenido de la alta sensibilidad, de las canalizaciones, los registros akáshicos. Espero que os interese. También podéis encontrarme en mi página web, albertolopezcanalizador.com, y en un pequeño canal de YouTube, Alberto López Canalizador. Muchísimas gracias. Gracias a ti también y a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver, escuchar y compartir hasta que llegue a todas las personas que necesitan esta información tan valiosa. Un abrazo muy grande para todos y hasta un próximo espacio dentro de Mindalia.